Sin duda, a la hora de afrontar lo que es una noticia impactante, desde luego, la vida de cualquier persona, como es el anuncio de que se tiene cáncer, bueno, pues directamente la propia persona o bien un familiar, es, como decimos, una noticia ya de por sí, bueno, pues desde luego que causa gran impacto. Que después hay que saber afrontar, evidentemente, y por tanto, bueno, pues el factor psicológico, como todos podamos imaginar, y seguro que muchas personas que me están escuchando en estos instantes han pasado por esa situación o lo están haciendo en estos instantes. Bueno, pues para ayudar a las personas en esos momentos, desde hace tiempo, lo cierto es que se vienen desarrollando distintas iniciativas por parte de la Asociación de Personas Afectadas de Cáncer y Familiares, Ubrique Dame Tu Mano. Con ellos hemos hablado en diferentes oportunidades dentro de esa amplia gama de iniciativas. Bueno, pues hay que destacar una serie de talleres en ese sentido que se van a desarrollar durante diferentes viernes, en próximas jornadas. El primero de ellos va a llegar este viernes 13 de abril y queríamos ofrecerles más detalles al respecto. Así que tenemos al otro lado del hilo telefónico a la psicóloga Ana Cristina Olmedo, integrante de Ubrique Dame Tu Mano. Ana Cristina, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decimos, se ponen en marcha esta serie de talleres a partir de este viernes. Llegará el primero de ellos y todo ello, Ana Cristina, dentro de ese trabajo de asistencia psicológica que se realiza, ¿no?, por parte de la asociación desde hace ya además bastante tiempo. Eso es. Desde hace tiempo venimos pensando en la idea esta de que surge una necesidad que percibimos en la asociación continuamente, y es de concienciar a la gente de que del cáncer se sale y que hay un gran porcentaje de personas que continúan viviendo. Entonces nos pusimos a pensar cómo podíamos hacer llegar esta idea a la gente y pensamos que la mejor manera sería educar ante la enfermedad, que no es otra cosa que hacer una actitud positiva y tomar una conciencia positiva para aceptar la enfermedad. Aceptarla y conocerla, que es lo más importante. Está Para claro. ello, en el taller vamos a trabajar diferentes cosas. Vamos a trabajar lo que es la aceptación, vamos a conocer los beneficios de mantener una actitud positiva, de luchar contra los miedos que nos dan esta información que nos han dado, que nuestra vida se ve truncada y que es una reacción muy lógica, claramente, tras recibir un diagnóstico tan malo como es en este momento, ¿no? Es, oye, yo era una persona saludable y ahora mismo me han dicho que tengo una enfermedad muy grande y que no sé cómo voy a salir de esto. Talleres que van dirigidos tanto al propio paciente, a la persona en concreto, como incluso a familiares, supongo, ¿no? Efectivamente, nosotros siempre atendemos a familiares y a pacientes. Entonces, incluso este taller se enmarca en la enfermedad del cáncer, pero es extrapolable a cualquier tipo de enfermedad, ya que los términos son similares. El taller va dirigido a pacientes, a familiares y a cuidadores, porque no podemos olvidar que los sobrevivientes del cáncer son esos cuidadores y esas personas que siempre están al lado del proceso desde el primer momento. Hay que cuidarlos y mimarlos y además son una de las partes más importantes de todo este proceso, ¿eh? Porque cuando el paciente cae, son ellos los que tiran y lo levantan y le dicen: vamos a seguir, vamos a continuar, te vamos a dar ánimo. Vais a abordar diferentes aspectos, pero como los comentabas, ¿no?, en la primera jornada, este próximo viernes, el tema en concreto, afrontamiento y aceptación de la enfermedad, ¿verdad? Efectivamente, vamos a tratar sobre todo aceptar esta enfermedad. Me acaban de dar una noticia y necesito aceptar esta situación. Para ello necesito pensar en una premisa muy importante, que no es no preocuparme y ocuparme de lo que va a pasar. Es que esto es muy importante, porque a veces empezamos a pensar de qué es lo que me va a pasar, seguramente yo voy a acabar haciendo, voy a acabar teniendo, y al final las cosas no son para tanto y hay que empezar a trabajar poco a poco, fase a fase. Esto es muy importante. En todo esto también tiene mucho que ver, supongo, ¿no? Algo que parece que poco a poco parece que se va superando, pero es cierto que la propia palabra, ¿no?, cáncer era un auténtico tabú que venía, bueno, pues para todos a significar o ser un sinónimo de muerte. Lo cierto es que hay, bueno, pues como todos conocemos, además, avances científicos, médicos, que van haciendo que el porcentaje de supervivencia sea grandísimo, y por tanto ese es el mensaje, ¿no? Como comentabas al principio, ¿no? Tener una actitud positiva porque se puede salir perfectamente del cáncer. Claro, por supuesto. De hecho, hay más gente que es sobreviviente del cáncer. Sí, sí, claro. Por lo tanto, el objetivo es muy importante, desmontar estos mitos y estos tabús de los que estás haciendo referencia, que la palabra cáncer no se relaciona con muerte, de que el cáncer no es una batalla en la que somos unos guerreros, sino somos unos enfermos, y ese es el rol que tengo que adaptarme. No soy una víctima, soy un enfermo, y como tal tengo que aprender a vivir con esta enfermedad y luchar sobre todo para conseguir que ponerme sano, es lo más importante. Además, es cierto que cada caso es completamente distinto, ¿verdad? Por las características de cada persona y también, evidentemente, por la afectación que tenga de la enfermedad, de las posibilidades de tratamiento, etcétera, ¿no? Son muchas circunstancias y, por tanto, más que nunca, en ese sentido, cada situación es un mundo, ¿no? Sí, efectivamente, en esta enfermedad, por desgracia, cada caso es un mundo, no podemos tratarla igual, porque si la tratásemos todo igual serían como los resfriados y tendrían un tratamiento. Yo siempre se lo digo a las pacientes. A ver, cada paciente tiene un tratamiento diferente, no nos podemos comparar unos con otros. Sí que es muy importante la información, tener información para poder saber qué es lo que me pasa, que cómo va a ser la segunda fase, todo esto. Para ello tengo que no tener miedo a preguntar. La gente, como tiene este miedo a saber qué es lo que me puede pasar, si va a ser algo malo, no le preguntamos a los médicos y venimos con la información un poco restringida, y muchas veces no saben lo que le han dicho, no conocen la enfermedad, y este miedo hace que no pueda afrontarla. Por un lado, evidentemente, como has destacado, ¿no? Se trata de situaciones completamente particulares, propias de cada persona, pero imagino que también el hecho de desarrollar estos talleres en conjunto con otras personas que además pues están en la misma situación, puede ayudar, ¿no? A reconfortar y a ver que otras personas han salido adelante, y por tanto también puede ocurrir lo mismo contigo, ¿no? Claro, de hecho se han puesto en contacto con gente con nosotros que ha padecido la enfermedad, gente que se la acaban de diagnosticar, gente que no tiene nada que ver con el mundo del cáncer, pero quiere estar preparado por si hay alguien al lado suya y pueden ayudarlo. Y es muy importante conocer y hablar, sobre todo hablar con personas que ya han pasado por el mismo proceso, porque aunque no sea igual, sí que tiene unas características similares, y te ayuda a saber que el de al lado ha salido. Por tanto, destacamos también ese aspecto. Se trata de talleres abiertos a cualquier persona, ya decimos, afectadas como no, porque desafortunadamente, y es la situación, ¿no? Y es lo que anticipan además desde las autoridades médicas, y es que de aquí al futuro, ¿no? Creo que el porcentaje que apuntaba es que una de cada dos personas, una de cada tres, va a sufrir cáncer a lo largo de su vida. Por tanto, debemos estar preparados directamente o para cualquier amigo o familiar, ¿no? Claro, es importante estar preparado y conocer la enfermedad, porque hay mucha gente que rehúsa de saber qué es la enfermedad, qué es el cáncer, y necesitamos saber lo que es para poder atacarla. Esto es así, y sobre todo para no tener miedo. El miedo nos paraliza ante cualquier situación de la vida, y necesitamos que esos miedos irlos eliminando para poder afrontar la enfermedad, todo lo que nos vaya pasando. Ana Cristina, sobre todo para aquellas personas que estén en la situación que comentabas anteriormente, ¿no? Que quizás hace poco tiempo pues le han diagnosticado un cáncer a ella o a algún familiar, y ahora mismo nos está escuchando hablar de estos talleres, seguro, ¿no? Que está en esa situación de miedos, de no saber qué hacer. ¿Quién le podríamos recomendar si nos está escuchando ahora mismo? Pues es muy importante relacionarse con los seres queridos, con personas positivas, porque todo esto hace que la interacción entre el sistema inmune, el sistema endocrino, el sistema nervioso, afecten de manera muy positiva al desarrollo de la enfermedad. Por lo tanto, hacer cosas positivas, cosas que me hagan sentir bien, escribir día a día lo que yo quiero hacer, proponerme unas metas cercanas que pueda conseguir, esto es muy importante en la enfermedad. Pero sobre todo, mantener una actitud positiva y no tener miedo. Y lanzamos ese mensaje, por supuesto, ¿no? Esa invitación general para cualquier persona, ¿verdad? No hace falta ser integrante de Ubrique Dame tu mano, sino que está abierta la participación. Efectivamente, no hace falta ser miembro de la asociación, tan solo tienes que venir allí a la sede, decir, mira, me quiero inscribir a los talleres, por las redes sociales, llamarnos, ponerte en contacto con nosotros para tener más o menos una idea de las personas que van a venir, agradecer al pueblo porque hemos tenido una respuesta masiva de gente que quiere venir y no sabemos si tendremos que volver a hacerlo porque, claro, los talleres tienen eso, que lo hacemos con un número reducido para que sea más familiar, para que todo el mundo nos sentamos en un ambiente cómodo y podamos disfrutar y aprovechar bien el taller. Así que si no es en esta ocasión, porque no haya plaza ya, lo volveremos a repetir para que todo el mundo pueda venir. Por tanto, ya hay un buen número, ¿no?, de inscritos, pero no habría problema en ese sentido, sino que, si no puede ser para este viernes, pues se organizará igualmente para otro día y, por tanto, aquella persona que lo desee puede contactar con vosotros. Efectivamente, cualquier persona que quiera acudir, contacta con nosotros y le haremos un hueco. Como siempre, estamos abiertos a ayudar a todo el mundo. Recordamos, el primero de los talleres llegará este viernes, como decíamos, en la sede de la asociación, que está situada en la sala 2, dentro de lo que es el edificio de la piscina cubierta, de 4:30 a 7:30, ¿verdad? Sí, será, no será en la sede, será en el salón de actos múltiples que está en el fondo, pero vamos, sí, es al lado justamente de la sala 2 y os esperamos a todo el que quiera venir. Eso este viernes. El próxima jornada, aún, bueno, pues ya lo iremos comentando la fecha concreta. Veo por aquí que, bueno, pues se abordarán otra serie de temáticas, por ejemplo, el duelo, la situación de duelo, una fase más de la enfermedad, o reconocer emociones y capacidades ante la enfermedad, ¿no? Sí, tenemos varios talleres pensados. Yo siempre me ajusto un poco a las demandas y otro de los talleres que queremos y tenemos en mente empezar serán las ayudas, ¿no? Buscar ayudas, ¿a qué ayudas puedo percibir pues, cuando tengo la enfermedad? ¿Qué hago si estoy trabajando? ¿Cómo me voy de baja? ¿Qué va a pasar con mi vida laboral? Para todo ello, vamos a hacer también un taller porque son muchas dudas las que surgen en esos momentos. Hay que destacar que, aunque se vayan a abordar, ¿no?, estas cuestiones a través de estos talleres, lo cierto es que desde Ubrique Dame Tu Mano, desde el principio, ¿no?, desde su creación hace unos años, venís asesorando, colaborando en ese sentido y además cada vez a más personas, tanto de nuestra localidad como de nuestro entorno, ¿no? Sí, yo llevo ya 3 años pasando consultas con ellos y acompañando a todas las personas en el proceso, tanto desde que se diagnostican la enfermedad hasta que la superan, o en aquellos casos en los que no se supera y hay que pasar por el proceso de duelo, acompañamos a todos los familiares por este proceso. Y es verdad que desde hace un año así estamos teniendo una gran demanda porque la gente ya sí que nos está conociendo y está diciendo, voy a ir, necesito ayuda y necesito que alguien me diga por dónde tengo que seguir y continuar en este proceso. Y desde aquí quiero decirle a todo el mundo que la atención psicológica, no por nuestra parte, sino por donde puedan buscarla, es muy importante en todas las enfermedades porque es un proceso muy largo, emocionalmente es muy duro y es necesario. Pues nos quedamos desde luego con ese mensaje. Destacar también que, además de estos talleres, hay otra serie de iniciativas, por supuesto, que se desarrollan desde Ubrique Dame Tu Mano. Y en concreto, veía, ¿no?, a través de las redes sociales cómo destacáis la puesta en marcha de un proyecto de fotografía. Coméntanos. Uy, bueno, esto ha sido una locura porque nos pusimos a pensar, mira, vamos a hacer algo más, queremos enmarcarlo dentro de todo esto de que hay vida, vamos a hacer algo que sea visualmente atractivo y pensamos en esas personas que vienen a consulta y que ya han pasado por todo el proceso y vienen y dicen, Ana, sí, que he podido, es verdad lo que me decían, he salido de la enfermedad. Y entonces dijimos, bueno, ¿y cómo hacemos ver a aquellas personas que están pasando por la enfermedad que hay otras que continúan? Pues pensamos en lo más bonito de todo, que es hacerle una foto a esas personas y hacer una exposición para que los demás que están pasando por la enfermedad vean que sí se sale y que la gente continúa con sus vidas. Lo pusimos en las redes sociales y en menos de 48 horas, obtuvimos muchísima respuesta. De hecho, hemos tenido que cerrar porque nosotros teníamos un número limitado de retratos que podíamos hacer y lo hemos sobrepasado con creces. Gente de toda la serranía nos ha llamado que quiere hacerlo. Y con Diego Arenas, que es un fotógrafo genial, y con todo bien, vamos a hacer un proyecto precioso que podremos verlo, creo, que en mayo vamos a tenerlo ya disponible y haremos la presentación en la que estaréis todos invitados. Así que una exposición con esas fotografías que, como nos comentaban, ¿no?, se han desbordado cualquier tipo de expectativas que pudiera haber, ¿no?, al respecto de participación, ¿no? Sí, como siempre, cada vez que hacemos algo tenemos una participación mucho más de lo que creemos. Nos ha pasado siempre con la carrera, sí, sí. Nos pasa cuando hacemos un taller, nos pasa cuando hacemos cualquier proposición, que la gente está volcada y eso es de agradecer 100%. Muy importante porque esto, bueno, pues deja ver, ¿no?, la concienciación que existe al respecto y las ganas, ¿no?, de colaborar, de aportar en la medida de lo posible, ¿no? Sí, el pueblo de Ubrique siempre es así, tanto con nuestra asociación como con todas. Eso sí, lo sabemos, estamos muy orgullosos de ello. Pues eso también, como decimos, en torno a una iniciativa que también está impulsando la propia Ana Cristina Olmedo y en general, ¿no?, Ubrique, dame tu mano, este proyecto que, te, como nos decías, ¿no?, también es un apoyo a nivel psicológico, ¿no?, y además visual completamente, ¿no? Es una forma de demostrar ese mensaje positivo que apuntabas desde el principio, ¿no? Sí, yo creo que va a ser como la guindita del pastel de todos estos talleres. Pues vamos a finalizar ya, simplemente destacar que este próximo viernes además va a tener lugar la presentación del cartel de la carrera solidaria, así que una iniciativa más, ¿no?, dentro de todas esas actividades que desarrolláis. Pues sí, este viernes ya se presenta ese cartel maravilloso que lo podéis ver todos en las redes sociales, que lo colgamos, y es precioso, y este año será el logo que lleve las camisetas de la carrera. Estáis todos invitados para ir el viernes a la presentación del cartel y que lo podáis ver, porque sí que puedo decir que cuando se ve el cartel en primera persona es increíble. Pues estaremos atentos, por supuesto, tanto a la presentación como ya a seguir destacando los detalles sobre la organización de esta cuarta carrera solidaria que llegará en próximas fechas en nuestra localidad por parte de la asociación Ubrique, dame tu mano. En su representación y como además impulsora de los talleres que se van a poner en marcha a partir de este próximo viernes, hemos podido conversar con la psicóloga Ana Cristina Olmedo, que muchísimas gracias por habernos atendido. Seguiremos informando de, si te parece, ¿no?, de esas iniciativas, de los próximos talleres que se pongan en marcha. Vale, perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias.